Just an illusion. Wouldn't be that. And all this confusion. La FM 98.5. Super, super especial. Don't change the programation. Congratulations. Me tienen super conectada. Este tipo de música me trae a mi adolescencia, a mi colegio, a mis amigos de barrio. Me encanta desde mi época. Brutal la música. Estoy fascinada con esa música y esos clásicos. Estamos encantadas con esta emisora. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. We made up their minds and they started packing. They left before the sun came up that day. Where were the

La FM 98.5 La FM. Con la FM. La FM. La FM. La 98.5 La FM. La FM. Excelente programación. Lo mejor de los clásicos. 98.5 La FM. 98.5 en Cali. Clásicos. Siempre.